Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, este noticiero de los medios libres que, bueno, pues se realiza desde México para todo el mundo y para toda el habla hispana, castellana. Y bueno, pues estamos ahora transmitiendo en vivo desde Radio Zapote, que está de manteles largos, ¿no? Y bueno, vamos a dejarle acá la palabra a nuestra anfitriona. De manteles largos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que usted nos esté sintonizando, escuchando, le mandamos un abrazo caluroso aquí, como ya había dicho el compañero, desde las instalaciones de la ENA. Estamos acompañando a las compañeras y los compañeros que se encuentran en paro. Y bueno, pues le traeremos pues muchas noticias acerca de estos procesos que se están gestando por acá en la Ciudad de México, en el ex Distrito Federal o Ciudad Monstruo, como se le pueda o se le quiera llamar. Y bueno, pues vámonos con las noticias directamente, ¿no? Bueno, el cóctel informativo, no sé cómo le dices tú. Sí, y bueno, pues claro, nomás dejarles claro a toda la gente que el día de hoy es lunes 7 de septiembre. Oye. Perdón, viernes. Viernes 7 de septiembre. Y de hecho hay una canción de Mecano, ¿no? Que se llama así, el 7 de septiembre. Es el aniversario, dice aquella. Pero bueno, nada más para recordárselos. Y también 8 de septiembre es el Día contra el Cambio Climático. Va a haber movilizaciones, pero bueno, sin más, vámonos con el... Pero ¿por qué la efeméride del 7 de septiembre por el sismo, ¿no? Sí, pero bueno, me acordé más bien de la canción de Mecano. Pero bueno, hoy digo, para la gente que de repente a lo mejor abrió ya este podcast y dice, ¿qué fecha estaremos? ¿No será este un noticiero del siglo pasado? Serán noticias muy atrasadas. Bueno, no, hoy es 7 de septiembre del 2018, porque 2018. El siglo pasado seguramente también hubo muchos 7 de septiembre. Septiembre, mes contra el porrismo, ¿no? Dicen por ahí. Septiembre. Y bueno, pues sin más, vámonos con las noticias. Bueno, vámonos con la primera. ¿Qué pasa el 8 de septiembre? Nos dice el portal lamarea.com desde Argentina. Y bueno, pues nos habla acerca de esta fecha y las protestas que ya se están organizando en torno a la lucha contra el cambio climático. Trump se va a llevar unas rechiflas ahí a nivel mundial por todas estas políticas agresivas contra la madre tierra. Y bueno, en este artículo, que es una de tres partes, pues nos hablan acerca de cómo se ha ido componiendo esta protesta a nivel mundial por la lucha contra el cambio climático. Y bueno, pues se los recomendamos por parte del portal La Marea. Fundaeco renunció a seguir criminalizando a un pescador artesanal. Por Nelton Rivera, desde Guatemala, nos manda a prensa comunitaria este artículo. Y bueno, también desde Chile nos informan nuestros compañeros de Radio Curruf acerca de todas las actividades que han estado haciendo, acompañando la lucha contra pues la contaminación del aire, ¿no? Allá hay una campaña que de hecho hicieron la transmisión en vivo de un seminario internacional que se tituló Hacia la Estrategia de Basura Cero, que fue organizado por la Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA y la carrera de la Sociología de la Universidad de Concepción. Y bueno, pues ellos hablaron ahí contra los vertederos e incineradores que están haciéndole mucho daño al medio ambiente. Y de hecho ellos acuñaron un concepto que se llama racismo ambiental. Y bueno, esto es un análisis que hacen de lo que está pasando en Chile y en Europa. Y un programa muy bueno que les vamos a recomendar que lo escuchen completo, pero aquí vamos a dar un pequeño reporte de lo que fue esta actividad. Y también desde Chile. Alto al hostigamiento policial que vive la abogada defensora mapuche Karina Riquelme, por Radio Curruf. Me cago en Dios, Políticos, artistas y ciudadanía protestan por la orden de detención de Willy Toledo. Él es un artista allá del Estado español que pues escribió en su Facebook estas palabras de me cago en Dios, entre otros palabras, ¿no? Así muy similares. Y bueno, por eso pues le llegó una orden de aprehensión, él se negó a asistir y ahora pues ya de plano la tira anda sobre él. Y bueno, pues esto ha generado ahí bastante conmoción e indignación de pues estas penas que quieren hacer por la libertad, contra la libertad de expresión allá en el Estado español. Y desde Honduras nos invitan a conocer la nueva página web berta.copin.org para informarse sobre el caso Berta Cáceres, el juicio y la responsabilidad de la empresa DESA en el asesinato de la defensora hondureña. Y bueno, ya para iniciar las noticias de lo que pasa en México, que de hecho vamos a iniciar con una noticia de México. Que tiene que ver con el porrismo, ¿no? Esta violencia que se ha desatado en las escuelas universitarias acá en México y que bueno, pues ha tenido una respuesta masiva, ¿no? Pues de muchas escuelas, de miles y miles de universitarios y también obviamente ciudadanía en general, pues que se ha indignado frente a los hechos de violencia que se están suscitando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, hay 40 y tantas escuelas en paro, en fin, un tema que ya ha trascendido y que les vamos a estar pues ahí documentando un poquito. Y bueno, pues aprovechando también que estamos transmitiendo la ENA, esta escuela que también lleva ya 3 días en paro. Así es, 3 días en paro. 3 días en paro, también pues levantando esta protesta de fuera porros de la UNAM y alto a la violencia en las escuelas de educación superior. Y también vámonos con la siguiente nota de Chiapas. Vamos a hablar también acerca de la represión que sufrieron los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Matumaxá, de allá de Chiapas. Y bueno, pues la verdad es que es que bueno que a la gente, a la ciudadanía le haya indignado esta agresión que hubo contra estudiantes del CCH Azcapotzalco. Pero también hay que recordar que las agresiones contra los estudiantes, la verdad es que en el último sexenio, o sea, todo el peñanietazo, ha sido violencia extrema contra los estudiantes. Y bueno, el caso más extremo es lo de los 43, pero la verdad es que pues el trato a los normalistas ha estado con la bota policíaca y la bota militar contra ellos. Y no, este no es la excepción allá en Chiapas con los normalistas de Matumaxá, que fueron violentados en los últimos 2 días, ni siquiera solo ayer, sino en los últimos 2 días. Y los compañeros de Regeneración Radio nos comparten un artículo a un año del sismo en Chiapas de este 7 de septiembre que también aniquiló a la costa chiapaneca. Y bueno, este artículo habla acerca de eso y de cómo están pues las personas a un año de este sismo. Y bueno, también vamos a tener información también de Chiapas. Bueno, Chiapas se puso en el centro del debate esta semana por todo. Primera, pues ya empiezan a salir esas contradicciones. Velasco Cuello se ha querido pasar como el democrático, ahora es amigo de López Obrador y no sé qué. Ya Monreal se fue por allá a que las Juanitas se pasaran todas a Morena, las Juanitas del verde ecologista. Pero los problemas no se resuelven en lo más mínimo, ¿no? Y tal es el caso de todas las comunidades que están desplazadas de sus hogares por violencia forzada, así como los porros, pero del campo, ¿no? Grupos paramilitares que están expulsando a decenas de familias de sus territorios, de sus casas, de sus siembras, y que los mantienen ahí en el cerro, en alguna plaza, y el gobierno desatendiéndose, dándole largas. Y bueno, pues esto nos lo informa también nuestros compañeros de Somos el Medio acerca de las familias desplazadas que han iniciado ya protestas ante el incumplimiento de acuerdos de Manuel Velasco, que bueno, pues simplemente Chalchihuitán, todos los casos de desalojos. Desplazamiento forzado, desplazamiento, represión y todo durante el mandato de este personaje, el Güero Velasco, allá en Chiapas, y ahora pues un periodo más que va a estar ahí gobernando pues Chiapas. Entonces bueno, la gente sí está muy muy emputada, ¿no? Sí, y bueno, nada más esa analogía, ¿no? Cuando nos referimos a paramilitares, a lo mejor no es necesariamente que vayan vestidos así como soldados, ¿no? Sino simplemente que es gente infiltrada, pagada, muchas veces, entrenada, muchas veces entrenada, financiada de seguro, eso sí, casi, o cobran con el verde, o cobran en el municipio, ¿no? O cobran con el ejército, pero pues esos son grupos paramilitares como los mismos que actúan acá en la universidad o en las escuelas de educación superior. Guerrero, denuncian persecución y criminalización sin precedentes contra los miembros del CECOP. Y bueno, también nos informan acerca de las jornadas de movilización que van a haber en México, pues en estas próximas semanas. De hecho, muchas organizaciones, por ejemplo, el Multifamiliar Tlalpan, la Coordinadora Metropolitana Anticapitalista, y antipatriarcal, etcétera, entre otros colectivos, están llamando a toda una larga jornada, ¿no? No solamente lo del 19 de septiembre, que pues sin duda agrupa esta lucha por el reconocimiento de los derechos de los damnificados que han sido olvidados, relegados, reprimidos, ¿no? También la lucha del 26 de septiembre, que se cumplen 4 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y el 2 de octubre, ¿no? Que se conmemoran 50 años del movimiento estudiantil y que en el marco, aparte de estas movilizaciones ahora estudiantiles, pues se ve que se va a poner bastante interesante toda la jornada, porque la del 19 también pues hubo muchos estudiantes, ¿no? Apoyando a los damnificados, y la del 26 es casi estudiantil, ¿no? De hecho, sí hay varios grupos que se han solidarizado de estos grupos del Comité 68 y los damnificados que se han solidarizado con la lucha del movimiento estudiantil, ¿no? Bueno, y para terminar, INVI, desaparecidos 40 años de la huelga de hambre del Comité Eureka. Sí, es una invitación, por eso dice INVI. Ah, invitación. Y también vamos a estar comentando, por cierto, se nos brincó aquí esta nota, pero sacó un comunicado del Consejo Indígena de Gobierno, y bueno, es una invitación al CNI, a la Sexta y a toda la banda pro zapatona, a las reuniones ya de octubre. Entonces ya está la convocatoria y bueno, fuertes declaraciones dirían por ahí, ¿no? Así es, vámonos con una rolita de Damas Gratis, que por aquí se la quieren dedicar a los porros. Sí, a los porros y a los policías y a toda la gente que se pasó del lado malvado, que le sumen las orejas. Vámonos con esta rolita y regresamos con las noticias. ¿Quién sos? gente que no, gente que no. ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser ladrón? ¿Querés ser un concheto? ¿Querés ser stone? ¿Querés ser aterpanco? ¿Querés ser drogón? Yo no, gente que no. Berbam, berbim, berbam, berbam, bousky day, ey. Ragamuffin, el estilo de la calle. Así que no vengas y me digas que me calle. Vengo con este estilo para que no te desmayes. Y cuando vayas por la calle lo bailes. Gente que no. Gente que no. Sí, ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo y vámonos con esta primera nota, que es una columna que queremos darle ahí varios, que le queremos dar un poco de espacio, ¿no?, a esta información. Y pues esto debido a esta pues coyuntura política, ¿no?, que está pasando aquí en México, particularmente en el movimiento estudiantil. Hace unos días pues se llevó a cabo una movilización estudiantil que estaban convocando estudiantes del CCH Azcapotzalco en la Torre de Rectoría, ahí en la explanada de la Ciudad Universitaria. Y en el marco de esta de este meeting, pues llegó un grupo de porros, al parecer de varias escuelas, portaban jerseys o estas playeras deportivas de fútbol americano, que reivindicaban qué escuelas eran y qué grupos porriles eran los que estaban participando. Y bueno, pues atacaron de manera despiadada ahí a la comunidad estudiantil, pues agredieron a más de 14 estudiantes, hubo varios correteados, descalabrados, hubo un chico que parece que perdió un oído, ¿no? Una oreja, bueno, perdió la oreja ahí en esa... Y a otro que sufrió fractura de cráneo y un apuñalamiento que iba desde la nalga hasta la ingle. Y bueno, pues este compa estaba bastante grave y creo que al parecer ya está fuera de peligro. Pero pues sí, estuvo chaca, sí. Y bueno, pues esto trascendió en redes y ya para la tarde pues había generado una indignación bastante amplia. De hecho, aquí lo reportamos en el noticiero, mientras lo estábamos realizando llegó el informe de esta agresión. Ya para la noche había algunas escuelas en paro que habían decidido pues parar sus actividades académicas para pues para protestar en contra de esta agresión. Y de hecho, esa noche que entraron en paro, pues también sufrieron una agresión. Me comentaban los compañeros de Filosofía y Letras que mientras estaban en el paro fueron petardeados. Entonces, bueno, también en la noche pues hay que estar al tiro todas las escuelas que estén en paro, porque sí puede llegar a haber este tipo de sucesos. Y bueno, para nuestros amigos fuera de México que nos están escuchando, los porros, como le han llamado a estos sujetos, son grupos que han sido organizados desde el poder, ya sea la estructura universitaria o la estructura del mal gobierno, quienes financian, promueven, entrenan a estos a algunos de estos personas para pues dirigir a los demás grupos, aprovechando la juventud de los chavitos, ¿no?, que va entre los 14 a los 25 años. Muchos de ellos pues por las fiestas, por la el alcohol, ¿no? Por la pues sí, por echar el cotorreo, muchas veces se suman a estos grupos sin saber pues, los verdaderos intereses que están detrás de ellos. Pero es verdad que también muchas de estas personas, pues que ya tienen mucho tiempo siendo este brazo represor del Estado en las escuelas, pues ya prácticamente se dedican a eso, ¿no? Se dedican a reprimir a la banda y como que hacen de su vida ese es su negocio. Sí, o sea, insistimos, hay muchos que son, le llaman la borregada, que son los chavitos que se suben y que... Que con una caguama y 200 pesos la arman. Ajá, pero hay otros que son, como dijera Mario Benedetti, hay unos más malos, hay unos más culpables, y esos grupos se les ha vinculado a partidos políticos, a funcionarios, a la estructura del gobierno de la universidad. No es la primera vez, bueno, ahora salió que ya expulsaron a 18 porros, que hay investigaciones tras ellos... Pero eso es algo recurrente que ha hecho la universidad, cada que se le desborda el movimiento estudiantil, recurre a la expulsión, después los vuelve a sumar otra vez a la matrícula estudiantil, y muchas veces no son penados estos porros, al contrario, son premiados. Y muchos de ellos tampoco están matriculados en sí en la universidad, ¿no? Son personas que salieron hace muchísimo tiempo pues del CCH, de las preparatorias o de la universidad, pero siguen fungiendo así como... este grupo de choque al interno de las escuelas. Y bueno, pues se dio este conato, esta agresión, porque también hay varios compañeros de medios que han dejado claro que no fue un enfrentamiento, porque un enfrentamiento es cuando pues dos pandillas se juntan y se quieren dar unos catorrazos, pero en este caso era un mitin pacífico agredido por personas que venían armadas, que venían con bombas molotov, con piedras, etcétera, etcétera. Y pues corretearon a la comunidad universitaria. Bueno, el resultado es 48 escuelas en paro. 48 escuelas en paro. Ahorita les vamos a decir que de quiénes son las escuelas confirmadas que están en paro. Pues sí, la UNAM de entrada tiene 42 escuelas activas. Muchas de ellas sí se fueron a paro, hay algunas que no. Fueron las menos, casi todas las prepas, casi todos los SHs. Trascendió que se sumaron otras escuelas. Casi siempre la ENA pues se suma, la UPN también se suma, el Politécnico, se sumaron varias escuelas. Y quizás trascendió que Chapingo, por ejemplo, ¿no? Que está fuera del rango de la Ciudad de México, también se sumó a este paro. Hubo declaraciones del Colmex, hubo declaraciones de varios centros estudiantiles. La UAP, ¿no? Por ejemplo, también se fue a paro en una de sus escuelas y hubo declaraciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre otros. Y bueno, pues algo que también cayó a coincidencia son estas celebraciones del 50 aniversario del 68, y como que a muchos yo creo que también necesito recordar que no tiene que dejar... como ecos de ese movimiento, con el similitudes, ¿no? No dejó de haber estas comparaciones entre el movimiento del 68 y lo que está sucediendo ahora con el movimiento estudiantil. Y bueno, para el día de hoy está preparada la primera reunión interuniversitaria, que quizás lo que trasciende es que ya no solamente es de la UNAM, sino que va a agrupar a distintas escuelas que, bueno, pues han planteado pues atender este problema del porrismo. No sabemos todavía bien qué vayan a quedar, estaremos pendientes el día de hoy de lo que resuelvan en esta asamblea. Hasta esta hora, 7 de septiembre a las 14:20 horas, el informe y el reporte era que se habían cambiado de auditorio porque... originalmente iban a tener esta reunión en el auditorio de economía llamado Ho Chi Minh y se cambiaron a un auditorio que está en arquitectura de Carlos Lazo, se llama creo que el auditorio, ¿no? Bueno, hasta ahí este reporte de la interuniversitaria. Al parecer sí hay mucha afluencia de personas, es por el motivo por el cual se mudaron de auditorio. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pase y sin duda pues una coyuntura muy importante que esperemos no se disuelva y también tome buen cauce. De repente se daban estas pues debates, ¿no? Sobre las formas de actuar en contra del porrismo, pues hay grupos que pues, reivindican acciones a veces más enérgicas. Acciones directas que son pues, como los pues defenderse, más que acciones directas es autodefensa, ¿no? Porque si te están madreando, pues sí. Y bueno, pues ahí está el debate de quien dice que sí, que hay que defenderse o que no y que lo haga la policía, etcétera. Pero bueno, pues dejar claro que pues hay que apoyar todas las formas de resistencia y que muchas de estas medidas de autodefensa que han decidido tomar muchos estudiantes de los SHs particularmente ha sido tras varios años de agresión porril, O sea, nada más para recordar, Regeneración Radio, la radio libre hermana de aquí de Radio Zapote. Y de varios colectivos. Bueno. Fue destruida por este mismo grupo de los porros del 3 de marzo, ahí en el CCH Vallejo. Intentaron asesinar a los locutores y a la fecha ese hecho está impune. Los directivos que ayudaron a esta barbarie, la cabina destruida sigue destruida. Y este clima sigue igual. La detención de Mario González, la criminalización de los estudiantes anarquistas cuando tomaron la torre de rectoría, la criminalización que se está haciendo ahora de los jóvenes libertarios del Auditorio Che Guevara, pues sentimos que hay que atacar al porrismo, no ocupar esta coyuntura para atacar a los compañeros que comúnmente siempre han estado en la primera línea de batalla contra estos grupos que en verdad a veces sí requieren que les hagamos frente y pararlos en sus agresiones. Los porros, lamentablemente, si solo va a ser una expulsión, pues no va a pasar nada. Le insistimos, hasta pues los van a volver a inscribir y van a sentirse nuevamente impunes. Y solamente las comunidades organizadas son los que van a poder acabar con los porros. En el CCH Vallejo, particularmente, era más fácil hablarle a los familiares de los porros que hablarle a la policía. Porque sus familiares luego muchas veces no saben que sus hijos andan de rateros, de golpeadores, de paramilitares. Y cuando lo saben, pues ellos mismos pueden calmar a sus hijos que andan... Contrato de autoridad, excepto mi mamá. Descarriados. Y también investigar a las autoridades que han financiado y que pues ellos también se les finquen responsabilidades jurídicas. Porque, por ejemplo, ante esta agresión, ¿Licona qué? ¿Va a salir impune? Pero creo que ya estaba la destitución de Licona como una de las... Sería lo mínimo que tendría que pasar. Es lo mínimo que podría pasar, sí. Pero bueno, pues vamos a estar atentos y pues ya los jefes de los porros, ¿quiénes son? Pues es el rector y hay muchos porros que han trascendido. De hecho, Narro Céspedes, secretario de Salud ahora con Peña Nieto, exrector de la UNAM, exdirector de la Facultad de Medicina, él sale en varias fotos ahora en las redes sociales abrazado con los porros del 3 de marzo. Entonces, el vínculo que tiene la rectoría y las autoridades es bastante amplia y documentada. Evidente. Y esperemos que esta coyuntura estudiantil pues también lo asuma y que, bueno, pues hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, este vicepresidente, el señor Romo, ¿no? Ahí el que está atrás, el que le mueve las manos a López Obrador, ya hizo declaraciones ante la Coparmex de la posibilidad de subir cuotas en las universidades, ¿no? Y particularmente planteó cuotas en la UNAM. Entonces, estos intereses neoliberales ya también se están dejando ver y el movimiento estudiantil también son parte de esos debates que hoy se está dando en sus asambleas. Así es. Bueno, nada más vamos a hacer un recuento de las escuelas, planteles en paro confirmadas. Pues la prepa 1, prepa 2, prepa 3, prepa 5, prepa 6, prepa 7, prepa 8, prepa 9, CCH Azcapotzalco, CCH Oriente, CCH Naucalpan, CCH Sur, CCH Vallejo, FES Acatlán, FES Cuautitlán, FES Iztacala, FES Aragón, FES Zaragoza, Filosofía y Letras, Ciencias Políticas, Medicina, Ingeniería, Química, Economía, Psicología, Posgrado, Artes y Diseños, la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el CUEC, la ENALT, la Escuela Nacional de Enfermería, Trabajo Social, UNAM Morelia, el CELE, ENES Mérida, ENEO Paroactivo y Universidades de Yucatán y alguna sede Rendón Peniche del CEP CIS. Y bueno, estas son unas de las listas de planteles en paro confirmadas. Si quieres saber, por ejemplo, las propuestas que están haciendo los alumnos, por ahí puede consultar la página de Radio Zapote, en donde hay un articulito que dice: en paro casi 50 escuelas en México repudian ataque porril en la UNAM. Y pues estaremos al pendiente de lo que vaya sucediendo. Pues por acá, saludos a los compañeros y compañeras que se encuentran en paro. Vámonos con más información. We'll be right back. Bueno, y mientras tanto, vámonos con un tema musical para cambiar ya de tópico. Ahora vámonos con las noticias internacionales y después regresamos nuevamente con las noticias del ombligo del monstruo acá en México. Y vámonos a escuchar un tema musical, a ver si qué nos prepara acá la DJ en cabina. Como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate que más conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta plenamente, hasta que todo reviente, sé violento libremente, ármate, ármate, ármate. Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres y bueno, vámonos con más información. Ya estamos en la sección de Rompiendo Fronteras, las noticias internacionales. Y vamos a iniciar con una nota que se titula ¿Qué pasa el 8 de septiembre? Y bueno, pues esta es una nota que nos comparte el portal de lamarea.com desde Argentina, quienes nos informan acerca de estas movilizaciones que están preparando en torno a la Cumbre Global de Acción Climática. Contra el diluvio advierte una vez más la necesidad urgente e inaplazable de tomar medidas contundentes contra el cambio climático. A partir de cuatro preguntas que iremos publicando en días sucesivos y un artículo en profundidad, el colectivo explica la gravedad de un asunto que todavía hoy suma negacionistas. Con Donald Trump a la cabeza como adelanto de la próxima Cumbre Global de la Acción Climática, este sábado 8 de septiembre se celebrará una marcha por el clima con acciones en ciudades y pueblos de todo el mundo. Seguro que está cambiando el clima, no es algo natural. Hay un consenso científico casi absoluto por poner esto en contexto, mayor que el que existe acerca de la bondad de tomar paracetamol para el dolor de cabeza, acerca del origen humano del cambio climático, y dado que este cambio se ha producido esencialmente en los últimos 170 años, en realidad hablamos de un origen capitalista. Es cierto que ha habido cambios climáticos en el pasado de nuestro planeta y que incluso en nuestras vidas experimentamos fenómenos de variabilidad natural, el ciclo niña-niño en el Pacífico que calienta y enfría el planeta cada pocos años, pero el cambio climático actual tiene varias particularidades que lo hacen diferente de lo que el planeta puede haber experimentado antes. Ningún cambio anterior ha sido así de brusco y ninguna variación climática ha amenazado con afectar tan brutalmente a tantos seres humanos. La pequeña edad de hielo de los siglos XVIII y XIX afectó a cosechas en medio del planeta y provocó hambrunas, y su magnitud no fue global ni su intensidad tanta como la que estamos sufriendo ahora. Y bueno, es un artículo más extenso que nos habla acerca de esta lucha para dejar claro pues que el cambio climático sí es una problemática que nos afecta a todos, y nos habla acerca de estas luchas que se están llevando a cabo. El 8 de septiembre nos ponemos en pie por el clima con acciones en ciudades y pueblos de todo el mundo, y es que durante este mes de septiembre el futuro del clima se va a seguir decidiendo en cumbres globales del más alto nivel. La aprobación del Acuerdo de París marcó en 2018 como año clave de la lucha contra el cambio climático. Se esperaba que en la cumbre del clima COP24, que se va a celebrar el próximo diciembre, se definiesen muchas de las medidas contenidas en el acuerdo, tales como la financiación, el libro de reglas o un incremento de la ambición. Sin embargo, la falta de avances durante estos tres años ha obligado a una reunión extraordinaria durante esta semana de septiembre en Bangkok, una reunión que viene precedida por un bloqueo de negociaciones. Y bueno, a su vez, la próxima semana celebrará en San Francisco la Cumbre Global de Acción Climática, donde se espera llevar la ambición al siguiente nivel. Y bueno, pues son parte de estas actividades que se están programando para también ir a escrachear y hacer movilizaciones a las afueras de estas cumbres donde los poderosos deciden nuestras vidas. Y bueno, vámonos con más información. Y desde Guatemala, la prensa comunitaria nos manda: Fundaeco renunció a seguir criminalizando a un pescador artesanal. No más persecución política, dice ahí. El 29 de julio, en el pueblo de El Estor, se corrió la voz de alarma. Eduardo Bin había sido secuestrado en un vehículo como los que estilan los gerentes de la minera, afirmaron algunos testigos. Fue un grupo de hombres el que ejecutó el secuestro. En la calle dejaron tirada la bicicleta del pescador. Horas después se supo que existía una orden de detención en su contra, solicitada por la Fundación para el Desarrollo, Ecodesarrollo y Conservación, Fundaeco. Un mes después decidieron dejar de criminalizarlo y buscan que se cierre el proceso penal en su contra porque no tienen pruebas para acusar. Al vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales lo sacaron del municipio a través del lago de Izabal. Usaron una lancha y luego fue trasladado a una comisaría de Santo Tomás de Castilla. Ahí asumieron toda la responsabilidad de los agentes de la División de Protección a la Naturaleza, DIPRONA, según consta el documento oficial. Y bueno, igual este es un artículo mucho más largo. Si quiere estar enterado, pues ahí puede usted consultar prensa comunitaria. Bueno, y vámonos con más información. Ahora vamos hacia Chile, donde Radio Curruf, esta radio libre, radio independiente allá en Chile, nos informa acerca de una actividad que tuvieron en días pasados en torno a la estrategia Basura Cero. Y bueno, pues llevaron a cabo un seminario internacional donde participaron colectivos como RADA, que es la Red de Acción por los Derechos Ambientales, y la carrera de Sociología de la Universidad Católica de Temuco. Y bueno, pues ellos nos comparten de hecho todo el audio del seminario acerca de los impactos de vertederos municipales en comunidades mapuche de la región, también el contexto histórico de conflictos socioambientales por vertederos y racismo ambiental en la región de la Araucanía, y también emisiones de nanopartículas desde las incineradoras de residuos sólidos y urbanos y sus efectos en la salud de las personas y el medio ambiente, entre otras temáticas que se tocaron en esta reunión y que los pueden escuchar completos en radiocurruf.org. Esto es el segundo seminario internacional hacia la estrategia Basura Cero, que fue el pasado martes 28 de agosto allá en la Universidad Católica de Temuco. Y que bueno, pues esto es muy importante porque hay muchos movimientos ambientalistas pues que andan buscando información en torno a las luchas contra los incineradores, en contra de los basureros tóxicos. Y bueno, este es un frente también de resistencia ambiental que se levanta allá en el sur de nuestro continente y que también tiene estos vínculos con Europa, que también está luchando en contra de estos daños ambientales. Vamos con más información. Y también nuestras compañeras y compañeros de Radio Curruf dicen: no más persecución y hostigamiento a Karina Riquelme. Dado el hostigamiento policial que vive la abogada defensora mapuche Karina Riquelme, hemos como organizadores sociales, territoriales y de derechos humanos, amigas y amigos, a dar nuestro apoyo total a Karina por su compromiso, defensa y trabajo que realiza dentro del territorio. Sabemos que son más las mujeres y hombres amedrentados por luchar por la justicia y libertad, y no permitiremos el desarrollo de aparatos diseñados en dictadura que hoy siguen siendo utilizados para acallar la lucha del pueblo mapuche. Hashtag Karina no está sola, fin al hostigamiento en el Walmap. Me cago en Dios. Políticos, artistas, ciudadanía protestan por la orden de detención de Willy Toledo. Willy Toledo es un artista que vive allá en España. Y bueno, pues en la mañana del martes se conocía que el juzgado de la instrucción número 11 de Madrid ha emitido una orden de detención contra Willy Toledo tras no haberse presentado a dos juicios en la causa que tiene abierta contra abogados cristianos. La Asociación de Abogados lo denunció después de considerar que había vejado los sentimientos religiosos de los católicos al haber publicado un mensaje en sus redes sociales en apoyo a tres mujeres que desfilaron con el coño insumiso. Y bueno, pues hace unas semanas varias mujeres pues hicieron una vagina, ¿no? Así como si fuera una virgen, y la pasearon en procesión, así como se pasea a los santos de procesión por España. Y bueno, pues él publicó pues imágenes y mensajes de apoyo y escribió en un mensaje de Facebook: yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y la virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable, me puede el asco, iros a la mierda. Vive el coño insumiso, se podía leer en una cuenta de Facebook del actor. Y bueno, esto generó que, pues insistimos, que le llegara una orden judicial de presentación y él no se presentó, y ahora le llegó una orden de aprehensión. Y bueno, pues varios artistas a nivel nacional allá en España pues se han sumado a la condena de, pues, una muestra más de la falta de libertad de expresión que hay en España. Hemos visto pues cómo se han reprimido a hip hoperos, a gente que hace memes, a gente, a tuiteros. Y bueno, ahora el caso de este artista que, bueno, pues está siendo hostigado por declarar una opinión en torno a la religión católica. Y bueno, esto es la información que nos comparte cuartopoder.es. Tenemos una invitación para consultar la página de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras. Conoce el caso Berta Cáceres, El 2 de marzo del 2016 fue asesinada la lideresa lenca Berta Cáceres. En medio de una fuerte lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, producto de este ataque también salió herido el compañero Gustavo Castro. La familia, el COPIN, hermanas y hermanos de todo el mundo, hemos luchado una gran batalla contra la impunidad en este crimen y todo lo que le rodea. En este sitio puedes conocer la información fidedigna sobre la lucha por la justicia integral y la verdad detrás de la muerte de nuestra compañera Berta Cáceres. Bueno, y vámonos ahora con un tema musical. Este tema es una canción que fue un hit hace muchísimos años, en 1968, de hecho. Y bueno, se llama La Balada del Granadero, la interpreta el grupo Los Nacos. De hecho, muchos conocen a Paco Francisco Barrios, el más tuerzo. Bueno, él empezó siendo parte de este grupo junto con Milo y otros compañeros que desde el CCH Oriente pues hacían esta música. Y bueno, pues una canción que va contra los granaderos, pero que también contra los porros, la verdad, de porro a granadero, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Hay uniforme, cosas así, pero realmente media poco, ¿no? O sea, es una cuestión ética que hay que tener, pues deshumanizada, ¿no? El corazón para meterse a ese tipo de grupos, y de eso nos habla esta canción que se llama La Balada del Granadero. Vamos a escucharla ahí con nuestra DJ Chinas. Es un hombre analfa bestia que va golpeando a todo el estudiante sin esperanza de amor a un semejante. Papá, qué malo es ser granadero. Ay, ay, ay, ay. Jamás nosotros seremos granaderos. Vivimos de cantar y del estudio. Iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Ay, ay, ay, ay. Papá, papá, ¿por qué Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano? Papá, ¿por qué hay tanta corrupción, también prostitución en el gobierno? Hijitos, no canten esas cosas. No, ¿por qué? Porque el gobierno tiene muchas orejas. Uy, uy, uy. Sus policías y también sus halcones. Por eso el gobierno. Ay, ay, ay, ay. Jamás nosotros seremos granaderos. Vivimos de cantar y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, ya estamos aquí de nuevo en cabina y estamos ya ahora con las noticias desde México. Hemos llamado desde el monstruo, desde el ombligo del monstruo, esta sección de las notas de México. Y bueno, sin duda la nota principal pues es esto de la lucha contra el porrismo, ya lo comentamos en la columna principal. Y ahora queremos también abordar un poquito la lucha que han tenido los estudiantes en los últimos meses. De hecho, bueno, queríamos hablar de la agresión que sufrieron los estudiantes normalistas de Matumaxá, Chiapas, esta escuela normal rural que de hecho hace algunos años fue destruida. Hasta hay un video así horrendo donde los granaderos con mazos están tirando una escuela normal rural, la de Matumaxá, Chiapas, que fue reabierta y reconstruida por sus propios estudiantes y la comunidad hace algunos años, y por eso es que está nuevamente vigente. Estos muchachos, como muchos normalistas, pues son grupos bastante politizados, ¿no? Que no se dejan, ¿no? Que ya tienen años también de organización, y en ese sentido pues ellos han salido también a las calles tanto a sumarse a la lucha contra el porrismo como a seguir pues levantando sus demandas, como la ampliación de la matrícula, como mayor presupuesto para las normales rurales, entre otras. Y bueno, pues ellos salieron a bloquear un crucero allá en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y pues llegaron la policía, una policía bastante infame y bárbara, como la que asola allá en el estado de Chiapas. Porque, bueno, sí hay en Chiapas, la verdad es que la mayoría de servicios son muy carentes, ¿no? El servicio de agua, de drenaje, pero el servicio de policía, no, ahí sí lo traen afinado. Y pues han hecho ahí pequeños robocops, ¿no? Para estar pues atacando a los maestros, atacando a los estudiantes, atacando a los campesinos. Y bueno, pues el día de ayer nuestros compañeros estudiantes de la normal fueron desalojados de manera súper violenta. Y la verdad es súper indignante y también mala onda que se nos haga costumbre el ver estudiantes normalistas jaloneados, pisoteados, tratados como basura por parte de la policía cada que hacen este tipo de desalojos. Y también en el marco de esta situación también hay una huelga de la ESEF, de la Escuela Superior de Educación Física. Esa escuela se encuentra también aquí en la Ciudad de México, está muy cerca del Metro Michuca, y ellos ya tienen más de 4 semanas que están en protestas debido a lo mismo: recorte de matrícula, falta de presupuesto, les quieren quitar como el reconocimiento que tenían para poder acceder a la licenciatura de educación física en las escuelas primarias y secundarias, en fin, entre varias anomalías que también han tenido ellos su movimiento desde hace ya varias semanas y también ha pasado invisibilizado. Y esperemos que ahora con esta coyuntura del movimiento estudiantil pues se puedan abrir lazos de solidaridad con todas estas luchas estudiantiles que se están abriendo o que se han estado sosteniendo ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, pues es una lucha vigente, ¿no? Y la verdad es que pues los estudiantes siempre han sido un factor de cambio y que yo siento como, me imagino, ¿no? Un cuerpo ya viejo, es como sangre nueva, ¿no? Que lo revitaliza. Y lo chido de estos movimientos es que a lo mejor muchos chavos luego no se habían acercado a una asamblea, ¿no? Muchos chavos a lo mejor no se habían acercado a la realidad de su escuela o a la realidad nacional, y muchos de estos procesos los enfrentan con esa situación y pues hacen tener un criterio un poquito más chido en torno a la vida, ¿no? Y a su escuela y a todo, ¿no? A todo lo que sigue en su futuro. Y por eso es importante esta coyuntura estudiantil y pues darle esos buenos cauces de que se siga manteniendo en solidaridad, en unidad, en fraternidad. Y pues no nada más que haya que le cortan la oreja a un chico que salgamos, ¿no? Sino que en general no dejemos ya crecer este tipo de contradicciones en nuestras escuelas. Y también esta amenaza que está haciendo Romo. Romo es el segundo de Obrador, él lo llevó al poder. El brazo derecho. El que mueve la cuna, ¿no? El monstruo. El nuevo cacique. Este tipejo de la revista Forbes, de la Coparmex, de los más ricos de este país, que ahora anda clonando riñones y pulmones. Y papayas en Chiapas y café. Que ahora quiere poner monocultivos. Coludido con la Nestlé, un personaje asqueroso. Nefastísimo. Este tipo, que es el representante ante los empresarios de Obrador, pues lo que ha estado comentando es que sería muy bueno que se pusieran cuotas en las universidades públicas, y hacía el ejemplo de que pues era algo de no creer y no dejar pasar en que la universidad, en la UNAM, pues no hubiera cuotas. Eso también, ¿no? De hecho, esta misma coyuntura los propios chavos han estado denunciando. En la universidad uno paga 20 centavos por cada ciclo escolar. O sea, por ejemplo, para que yo estudie el bachillerato en la UNAM, pago 20 centavos. Es una cuota simbólica para cubrir los gastos que ya debería de haberlos cubierto el Estado de mis impuestos. Pero actualmente, si tú quieres los 20 centavos, tienes que ir a firmar a formar a las cajas de rectoría que están cerradas. Entonces, la única opción es que pagues en el banco 200 pesos. Entonces, ya la cuota son 200 pesos, quieras o no quieras, ¿no? Y bueno, de esas mañas que la verdad los capitalistas y la gente neoliberal, ¿quiénes son los neoliberales? A lo mejor no son capitalistas, pero es gente que primaria, secundaria, tanto le chorearon que todo tiene que ser pagado, que la universidad pública no está chida, etcétera, etcétera. Pues que siguen a pie juntillas todas estas dinámicas, ¿no? Cómo cobrar cuotas y cobros ilegales en las escuelas públicas. Y bueno, pues viva el movimiento estudiantil y vamos a estar atentos a ver qué pasa y ojalá y pues sea apenas ahí una pequeña llamita en esta pradera seca llamada México. Things will be alright. Let's not hurry through our only night. Soon I'm leaving. I want you to know. Prometer no empobrece, nos dicen nuestros compañeros de Regeneración Radio. Dar es lo que aniquila. A un año del sismo, la costa de Chiapas sigue en emergencia. Si estas paredes pudiesen hablar, solemos decir pensando en cuántas historias se quedan escondidas entre los muros de nuestras casas, pero ¿qué pasaría si de repente nuestras paredes callaran de verdad y para siempre? Años de vida, de secretos, de chismes, de llantos y risas, de niños que se asoman a este mundo y abuelos que los dejan. Las casas no solo tejas, ladrillos, cemento, tienen algo de alma y cuando se derrumba, también un pedacito del corazón de quien habita se hace escombros con ella. El estado de Chiapas fue de los más afectados por el sismo de 8.2 que en la noche del 7 de septiembre de 2018 sacudió el sureste mexicano, dejando heridas que a un año de distancia están lejos de haber sanado. Según datos del gobierno estatal, el terremoto dejó más de 200 heridos, 16 fallecidos y un sinfín de daños a viviendas, 80.508 las afectadas entre daños parciales y totales. Escuelas, unidades médicas, iglesias e infraestructuras, en otras palabras, un estado entero por reconstruir. Leyendo el quinto informe del gobernador Manuel Velasco Coello, parece que las muchas necesidades de la población fueron atendidas ordenadamente y con una gestión transparente y efectiva de los millones de pesos que el Fondo de Desastres Naturales, Fonden, desbloqueó para 97 de los 107 municipios chiapanecos censados. En el documento, la descripción de las operaciones de reconstrucción y acompañamiento a la población restituyen la imagen de un Estado eficiente y al lado de los ciudadanos. La realidad es otra. Muchas de las exigencias de los damnificados todavía no han sido atendidas. Tanto las materiales como las emotivas y la reparación de los recursos, que en el informe aparece como una operación totalmente exitosa, sigue siendo fuertemente cuestionada por la población. En la costa de Chiapas, uno de los lugares más afectados, la gente de Tonalá y Pijijiapan se pregunta cuántos fondos habrán sido realmente destinados a la reconstrucción y con qué criterio habrán sido repartidos, ya que en muchos lugares se atestiguaron clientelismos preferenciales e inversiones sin sentido. ¿Cuántos de estos fondos serán efectivamente otorgados? Es otra pregunta que atormenta a la población, ya que muchos de los beneficios han recibido solo una parte de la suma anunciada y en casos límites ni siquiera eso. En el informe del gobernador, la emergencia se acabó, pero para la gente sigue todavía vigente. Pues esto, detestable, ¿no? Eso le ha pasado a todas las compañeras y compañeros damnificados que aún siguen en pie de lucha y a un año pues todavía no se les ha resuelto pues ni nada, ¿no? Pues ni siquiera su vivienda, ni si les van a dar el dinero pues de los fideicomisos que se prometieron y pues nada, prácticamente nada. Se lo gastaron en las campañas, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues ya estaremos próximamente haciendo una cobertura especial acerca de el 19 de septiembre, 7 de septiembre y bueno, de los sismos que sucedieron el año pasado. Y bueno, pues vámonos con más noticias. Continuamos. Y bueno, vámonos a Chiapas otra vez, donde pues Somos el Medio nos informa. Familias desplazadas inician protestas ante el incumplimiento de acuerdos de Manuel Velasco Coello. Y bueno, una foto de hecho fuertísima, ¿no? Es miles de personas que han sido desplazadas. Imagínense que hoy usted está en su casa con su familia, su mamá, sus hijos. De repente llega un grupo paramilitar como estos porros, ¿no? Pero comúnmente armados con armas largas. y lo corren de su comunidad, de su milpa, de donde tiene su maíz, de donde tiene su puerquito, de donde cuida a sus hijos, donde duerme su familia, y de en unas horas se ve que tiene que irse a esconder al cerro, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera es que se salen y se van para otro pueblito, sino que tienen que esconderse de la agresión violenta de estos nefastos. Y bueno, pues así es la situación en que viven los desplazados, que son miles en el estado de Chiapas. Y de hecho se ha formado una coordinadora, la Coordinadora de Personas Desplazadas en el estado de Chiapas y el Centro de Derechos Humanos, CUNTIC, informaron por medio de un comunicado el inicio de protestas en contra del gobierno del estado por el incumplimiento de acuerdos con las familias de desplazados del ejido de Sintalá, municipio de Ocosingo. La coordinadora indicó que el gobierno de Manuel Velasco Cuello ha fallado con los acuerdos firmados con las familias desplazadas y sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos por no cumplir con el pago de rentas de las familias desplazadas del ejido, lo que originó una incertidumbre en las familias. Hoy, 5 de septiembre del 2018, la propietaria de la bodega donde se encuentran alojados desde hace 9 años les exige desalojen el lugar, ya que el gobierno de Velasco se comprometió a cubrir los pagos sin que lo haya hecho desde hace 11 meses, dando un total de 60 mil pesos de deuda por renta, detalló el comunicado. El Centro de Derechos Humanos explicó que Velasco Cuello se comprometió a cubrir las necesidades básicas, sin embargo, no han sido efectuados estos pagos. Y bueno, pues son parte de este incumplimiento. Y aparte trascendió esta semana, bueno, pues que Monreal, el también ahora funcionario de Obrador, se fue allá a Chiapas. Y bueno, en contubernio con Manuel Velasco Cuello, decidió pasar a varias integrantes del Partido Verde Ecologista que tenían cargo, las llamadas Juanitas, las pasó a ser ahora integrantes de Morena, con lo cual Morena obtiene la mayoría en el Congreso del Estado de Chiapas, con el coste de que Morena pactó con Velasco Cuello. Entonces significan años de impunidad para el güero Velasco y todas las malas políticas administrativas que ha tenido en los últimos años. Y bueno, pues realmente chafísima y triste la situación que está viviendo el estado de Chiapas y lo que vamos a ver en los próximos años, porque es un cheque en blanco para la impunidad, es un cheque en blanco para los paramilitares, y la verdad es que en Chiapas ni siquiera coyuntura llega, ¿eh? O sea, si en otras partes de México dicen, no, es que el PG medio va a ayudar un poquito, en Chiapas no alcanza para nada esa coyuntura y por el contrario, solo riesgos y peligros se ven con el acceso de esta nueva administración que ya está pactando con esta bola de asesinos y rateros como es Velasco Cuello, gobernador del estado de Chiapas. Y Somos el Medio nos comparte, denuncian persecución y criminalización sin precedentes contra los miembros del CECOP. Tlapa de Confort Guerrero, 5 de septiembre del 2018. Semanas después de la liberación de integrantes de consejos de ejidos y comunidades opositoras a la prensa laparota, CECOP, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria CRAC-PC, reeducados y campesinos de varios pueblos que pertenecen a los bienes comunales de Cacautepec, municipio de Acapulco, se ha desatado una persecución y criminalización sin precedentes contra los miembros del movimiento. Así lo dio a conocer el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, quien explicó que la policía ministerial mantiene aparatosos retenes en las principales entradas a los bienes comunales de Cacahuatepec, como Las Chanecas, San Pedro Cacahuatepec, Las Palmitas, Tasajeras, San Isidro Gallinero y La Concepción. Y con lista en mano, revisa de manera ilegal a todos los campesinos que salen o entran a los bienes comunales. Otros 80 elementos recorren los poblados de San Isidro Gallinero, Parotillas, La Concepción, Aguascalientes, Oaxaquillas, Salsipuedes y Amatillo. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota explicó que hace 8 días policías ministeriales catearon ilegalmente el domicilio de Clemente Cabrera Benítez, miembro de la CECOP, en la comunidad de Tasajeras, y se lo llevaron detenido. El 4 de septiembre detuvieron en San Isidro Gallinero a Tomás Cruz Valeriano de la comunidad de Llamos. Los dos cuentan con una orden de aprehensión por el delito de daños y despojo que derivan de acusaciones infundadas y pruebas fabricadas. Por su parte, Tlachinolan denunció que la Fiscalía ha liberado más de 50 órdenes de aprehensión contra igual número de comuneros de la CECOP, cuyo delito ha sido defender sus tierras y sus bienes naturales como el río Papagayo, que es explotado irracionalmente por los empresarios gravilleros. Desde hace una semana, la Policía Estatal y Ministerial mantiene sitiados los bienes comunales de Cacahuatepec con el objetivo de desmantelar al SECOP y diezmar su lucha histórica por sus tierras y bienes naturales. Así es, bueno, pues lamentable, como siempre, la manera de actuar de estas transnacionales. Continuamos con las noticias. Bueno, y ahora vámonos con una nota más. Se anuncia la jornada de lucha acá en México del 19, 26 de septiembre y el 2 de octubre. Tres fechas simbólicas en nuestro país que van a generar pues movilizaciones bastante importantes. La primera de ellas es el 19 de septiembre, donde nuestros compañeros damnificados, particularmente Damnificados Unidos y el Multifamiliar Tlalpan, están convocando una serie de actividades para no dejar en el olvido a los miles y miles de familias que fueron afectadas por los sismos del año pasado en México y que a la fecha no han sido atendidos. Recordemos que no solamente es en la Ciudad de México, sino que también hay gente en Puebla, Tlaxcala, Querétaro, en Oaxaca, en Chiapas, en otros lugares como Veracruz también, que no han sido a la fecha atendidos. Hay muchos damnificados que, por ejemplo, como la comunidad otomí en la Ciudad de México, que así, pero ni un lazo, ¿no? Para ellos, como son peticionarios de vivienda, no tienen ni un derecho a cual el gobierno ni siquiera les haya acercado. Y bueno, pues esta jornada se va a pronunciar, pues todos los grupos de damnificados en torno a este olvido que ha hecho el mal gobierno mexicano de las familias afectadas. También el 26 de septiembre se van a cumplir 4 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, pues nuestros compañeros madres y padres de familia de estos 43 normalistas, así como sus compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa, están convocando a una serie de actividades que van desde el 19 de septiembre hasta el 26. El 26 pues, es la marcha global donde se cumplirían 4 años de la desaparición forzada de estos muchachos allá en el municipio de Iguala, Guerrero. Y pues están convocando también a estas movilizaciones en la Ciudad de México, la mayoría de ellas, y algunas en Guerrero. Y la última jornada sería la del 2 de octubre, donde se conmemoran 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Hay varios grupos ya convocando. De hecho, bueno, el 2 de octubre siempre hay varias marchas. Hay una marcha hasta anarquista, ¿no? Después de todas estas broncas de no, que si los anarcos se infiltran, ¿no? El movimiento anarquista libertario decidió hacer una marcha autónoma ya desde hace 3 años y marchan ellos de manera casi siempre encapsulada por los granaderos. Pero bueno, esta idea de que si se mezclan o no, la verdad es que el movimiento anarco ha tenido muy claro por dónde quiere marchar y no tener hasta esas broncas con los que, ay, no pintes, ¿no? Cosas así, ya, pues los que les gusta la acción, pues se pueden ir a otra marcha y ya los que quieren ir de globos blancos o cosas así, pues se pueden ir a la otra. Y la otra está organizando el Comité 68 y también una larga lista de actividades que empezó ya desde hace más de 2 meses. Foros, charlas, proyecciones, tuitazos. Hay un Twitter, de hecho, del Comité 68 que está muy bueno, que día por día te dice como si fuera hoy el 68 y te dice hoy qué pasó, ¿no? En el 68. En fin, varias actividades que van a estar enmarcadas y todas tienen que ver con lo mismo, ¿no? Todas tienen que ver con los estudiantes. Chida la coyuntura estudiantil ahorita porque agrupa para el 19 de septiembre muchos de esos jóvenes que hoy están en los paros, fueron brigadistas durante el sismo. Muchos de esos jóvenes son los que han inundado las calles cada 26 de septiembre o cada 26 de mes acompañando a los padres de familia de Ayotzinapa. Y pues la fecha del 2 de octubre es históricamente emblemática, ¿no? Entonces, pues haremos a chaburruquear con la morrada, ¿no? Acá estas 3 jornadas de movilización. Y bueno, sin más, esta es la jornada de lucha. Por ahí hay un cartel del Granom que anda circulando en redes y vámonos con más info. Y tenemos un enlace telefónico con Valeria Camacho Luna, profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Veracruz, y ella nos va a comentar un poco acerca de la situación que se vive ahí en este plantel educativo. Y bueno, la saludamos. Hola, Valeria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nos puedes comentar lo que nos estabas diciendo acerca del déficit que hay ahorita en la universidad? Pues sí, tenemos un déficit de presupuesto, alrededor de 1,000 millones de pesos, Y bueno, esto es debido a que el actual gobierno, el gobierno de Graco, pues no ha dado el presupuesto que era el presupuesto que es el ideal, ¿no? Se supone que nos tendrían que dar 2.5% del presupuesto total del Estado, lo cual pues no ha ocurrido. Y a partir del, me parece que del 2015, cuando el rector Alejandro Vera pues denunció unas fosas clandestinas acá en Morelos, y culpabilizó de esas fosas a Graco, bueno, entonces Graco empezó como a tener más problemas en darnos ese presupuesto. A veces no nos lo daba en tiempo, nos condicionó en ver en las cuentas con Vera, ¿no? Si Vera estaba, entonces iba a ser un problema y pues el dinero no lo retrasaba. Ahorita, pues la universidad pidió un adelanto de los meses de octubre, noviembre, diciembre, para pagar los salarios de agosto. Pero bueno, ahorita ya no hay dinero para los salarios que siguen, ¿no? Para terminar el año, que serían como de unos 600,000 pesos. Y bueno, en base a eso, jueves y viernes se hizo un paro de brazos cruzados, pero a partir de lunes, si no hay respuesta, pues ya será una huelga, ¿no? Y bueno, sí es una gran problemática porque, digo, imagínate, ¿no? 40,000 estudiantes y todos los demás trabajadores que de eso dependemos, ¿no? Es como impensable ver que la universidad pueda, no tenga el dinero suficiente para abastecerse, ¿no? Pues sí. Bueno, te damos las gracias por esta actualización que nos estás dando desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ¿Algo más que querías agregar? Sí, esta universidad no es la única que está en esta situación, ¿no? Me parece que hay 4 más, no sé ahorita cuáles son, pero la verdad es que es crítico esto, porque que la casa de estudios esté en esto, bueno, no sé qué finalidad tenga, quizás en algún momento sea privatizar la educación, no sé, a lo mejor estoy hablando de más, pero no somos las únicas universidades, ¿no? Te digo que hay como 5. Y bueno, pues muchísimas gracias y esperemos que pues sigamos en contacto también, ¿no? Gracias por tomar la llamada, gracias por la actualización y estamos en contacto para ver cómo va este asunto en la Universidad del Estado de Morelos. Pues para Noticias de Abajo, desde Noticias de Abajo te damos las gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, escuchamos esta entrevista de nuestros compañeros. Vamos con más información. Y ya para terminar, ahí la nota histórica: se cumplen 40 años de iniciada la huelga de hambre del Comité Eureka. Este Comité Eureka, pues se ha hecho reconocido a nivel mundial por el trabajo que han hecho, particularmente madres y padres de familia, por la presentación con vida de sus hijos que fueron desaparecidos de manera forzada durante los 60s y 70s. Y bueno, pues el 28 de agosto del 78, a las puertas de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, unas 80 mujeres se instalaron en huelga de hambre, apenas con algunas cosas, las necesarias, botellas de agua y volantes con información, sin duda con determinación, con una esperanza y una demanda: vivos los llevaron, vivos los queremos. Eran las madres, esposas e hijos de los detenidos desaparecidos, víctimas de la contrainsurgencia, que hoy se denomina con el engañoso nombre de Guerra Sucia. Eran las doñas del Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. En 1974 mataron a mi hijo Salvador Corral García. En el 76 aprendieron a mi hijo José de Jesús, quien está desaparecido. Y en el 77 mataron a Luis Miguel Corral, narraba una de las madres apostadas en la entrada de la catedral. Y bueno, han pasado 40 años y bueno, pues ellas siguen luchando. De hecho, muchas que han conocido el Museo de la Memoria Indómita, que se encuentra ya en la calle de Regina, pues ese espacio lo ganaron también con la lucha de nuestras compañeras y compañeros, familiares de desaparecidos, y buscan con ello también honrar la memoria de sus compañeras y compañeros que andan tras su búsqueda. Y bueno, pues enhorabuena estos 40 años. Y bueno, como decíamos en el noticiero pasado, ojalá y nunca tuviéramos que estar celebrando cosas así, aniversarios de desapariciones, ¿no? Así es. y vámonos. Esto es algo que se que queríamos, no queríamos dejar pasar, porque bueno, pues desde las redes y las personas están haciendo sus análisis acerca de pues de este movimiento estudiantil, pero pues también tiene una violencia estructural que tira también hacia los feminicidios, ¿no? Entonces, del muro de una compañera dice, la violencia es estructural. La estudiante de CCH Oriente, Miranda Mendoza, asesinada. Amelia, estudiante de la FES Acatlán, violada en plena calle. La estudiante de CCH Sur, Lesbi Berlín Osorio, asesinada por su pareja. El caso del estudiante de arquitectura de la UNAM, Sol Cifuentes, y su madre, la profesora Gracila Cifuentes, asesinadas. La estudiante de bioquímica en FES Cuautitlán, Verónica Guadalupe Benítez Vega, embarazada y asesinada por su pareja. El estudiante de geografía de la UNAM, Abraham Clara Chaboya, de quien sus padres insisten que no fue un suicidio, como también el caso del estudiante de odontología, Víctor Manuel Orihuela, y el de Luis Roberto Malagón, que supuestamente se ahogó. El estudiante de la prepa 8, Marco Antonio, quien sufrió desaparición forzada. El trabajador de la Facultad de Química, José Jaime Barrera Moreno, asesinado. Y en este mismo contexto, Carlos Sinoé, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, asesinado el 2011 después de ser perseguido político. Pavel González, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y la ENA, asesinado y torturado por el Yunque en 2004. Y una lista un poco más grande de pues asesinatos y de persecución y de represión a los y las estudiantes. Y bueno, con estas notas estamos ya cerrando el noticiero del día de hoy. Les agradecemos a todas y todos la escucha de este espacio informativo. Los invitamos a que nos escriban a noticiasdeabajoml@raizo.net y que también nos puedan localizar a través de el internet en www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí nos pueden descargar, también mándenos la información. Y bueno, pues sigan haciendo notas, sigan rompiendo el cerco con los medios libres. Y bueno, pues ahí nosotros estaremos buscando esas notas para compartirlas. Y bueno, pues juntos a romper el cerco y apoyar esta lucha estudiantil, que también, por cierto, en Colombia, en Chile y Argentina, también en Nicaragua. En Nicaragua también está fuerte. Y bueno, pues ojalá vientos de primavera, ¿no?, que se respiren en el mundo. Porque, bueno, por parte de esta momisa, ¿no? O sea, la verdad es que las generaciones que van ya de salida están dejando un mundo muy feo. Ojalá y estas generaciones nuevas pues le puedan abrir una nueva perspectiva a esta realidad. Y ya por último, pues nos despedimos, ¿no? De una vez, yo soy La China, gracias una vez más por invitarme a este noticiero Noticias de Abajo, y me despido desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y acá Evo, también agradeciendo el espacio a Radio Zapote. Los dejamos con una rolita, Sin Dios, No Te Rindas, No Se Rindan.